Mi nombre es Milka Ulloa, soy dirigente del Choapa, de una localidad llamada Xuxiñe. ¿Nos podrías contar un poco cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en esta lucha que ustedes están desarrollando? Mira, todo lo que son los medios de comunicación masivos o más formales están cerrados absolutamente a las puertas de lo que es la comunidad de caimanes. Y en realidad todos los conflictos que se han vivido en el Choapa ha sido así. Esto debido a que el grupo Luxi tiene un gran poderío económico y por supuesto se ha puesto sobre todas las leyes, inclusive sobre la constitución de nuestro país. Eso ha significado que ha cerrado todas las puertas. Nosotros los medios que tenemos de apoyo son los medios alternativos de difusión, más aún todos los que son los medios por internet. Eso ha permitido la difusión, además de las redes de apoyo que podemos tener con otras organizaciones. Ya no podemos vivir tranquilos en el pueblo de Caimanes y el gobierno no quiere hacer nada. Los canales de televisión no quieren sacar esto a la luz pública por los malditos Luxi que tienen el poder aquí en Chile. ¿Cuentan con alguna radio comunitaria en la región, en la localidad? Mira, radios comunitarias existen a nivel regional. Ahora en la comunidad de Caimanes no hay. La única, digamos, radio fuerte que se escucha es la radio principal de Quipelambre. No hay, digamos, otro medio. Y el medio que a nosotros nos ha estado apoyando a nivel provincial, se llama Radio Yapel. Que eso nos ha permitido un espacio de una hora diaria, más sacar todos los comunicados que nosotros podamos generar. ¿Cuál ha sido el papel de ustedes, las mujeres, en esta lucha que están desarrollando? Mira, yo creo que hace, bueno, nuestra provincia se caracteriza por ser de grandes luchadores y yo creo que desde ahí viene la sangre diferente en las mujeres. Nosotros creo que nos hemos hecho cargo también de responsabilidad, digamos, una responsabilidad social con nuestras comunidades. De algún modo, todas aquellas que hemos logrado tener algún conocimiento, digamos, en la educación formal, lo hemos puesto a disposición de las comunidades. Y yo creo que es el modo que tenemos que desarrollarnos, tanto económicamente como socialmente, ambientalmente. Es el modo equitativo y esa es la sustentabilidad que tanto todos apelan, pero que en realidad solamente le ven la parte económica. Yo creo que ese es el rol que nosotros hemos estado jugando. Somos mujeres de lucha todas, aparte de las que viste ahí, hay muchas otras en el Choapa que se quedaron también coordinando muchas otras acciones y estamos al frente por esto, porque creemos, digamos, en la voz del pueblo, creemos que es justa nuestras luchas, porque defendemos la tierra, defendemos nuestra agua, defendemos nuestra forma de vida, nuestra cultura y nuestra identidad. Nosotros no la queremos perder y se la queremos transmitir a nuestros hijos. Y yo creo que si andamos con los hijos es también por eso, porque queremos que ellos vayan aprendiendo desde niños cómo se defiende, porque esta lucha no es de ahora, viene muchos años. Lo único que pedimos es vivir tranquilo en nuestro pueblo, nada más. No queremos dinero como ellos dicen, solamente queremos vivir dignamente. Para mí es un problema el gobierno que nosotros tenemos actualmente. A lo mejor otros no la ven así. Para nosotros, por lo menos, sí. El Choapa está siendo reprimido fuertemente por las fuerzas policiales. Vamos a tener que aprender a defendernos. Y la única forma es mostrárselo a nuestros hijos. ¿Cómo le puedes decir a un niño, sabes que en realidad contaminan, si tú no vas y le muestras que el agua está contaminada? ¿Cómo tú le puedes decir a un niño, sabes que no tenemos agua, pero sabes que compras un agua envasada? Entonces, esa es, digamos, una enseñanza día a día que tú haces con tus hijos. Y yo creo que la lucha también. Ellos son los forjadores del futuro. Ellos son que nos van a quedar en nuestro lugar. Y, por supuesto, tenemos que prepararlo. Yo no quiero dejar a mi hijo tampoco al libre albedrío del mundo. Quiero que también un día tenga una posición en la vida y que se sepa defender como hombre y, por supuesto, que sea útil a la sociedad. Y por último, ¿qué mensaje le enviarías tú a la sociedad civil chilena que, si bien no se entera de esto, pudiera estar escuchando este audio? Lo que yo espero de nuestra gente en general, de todo el pueblo chileno, y yo creo que no solamente el pueblo chileno, sino a nivel latinoamericano. Todos estamos viviendo grandes luchas, grandes pérdidas por la madre naturaleza. Nosotros estamos viendo cómo están contaminando nuestros ríos, cómo están depredando nuestras selvas, cómo están depredando nuestros bosques. Estamos viendo todo lo que eso nos ha traído. Toda la gente piensa que la minería trae grandes beneficios económicos, pero sabes que lo que aportan a nuestro país es el 1% en cuanto a empleo. Todo lo demás lo dan las pymes. Entonces, yo creo que tiene que estar en la conciencia de nuestra gente. Saber que los derechos que nosotros hoy día lo estamos haciendo no es por dinero, es por un derecho de vida, un derecho fundamental de vida, que es para nosotros poder seguir existiendo en este planeta, para nosotros seguir viviendo y gozando lo que aún nos queda.